I'm Ringo and I play the drums. Well, I'm Paul and I play the bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool. Esto es Magical Mystery Show. Un viaje mágico y misterioso a través de la música del cuarteto de Liverpool. Conducen Oscar Hernández y Alfred Hughes. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a esto que lleva por título Magical Mystery Show, un viaje mágico y misterioso a través de la música del cuarteto de Liverpool. Hoy es sábado 6 de abril de este 2019 y en esta ocasión pues tenemos un programa especial dedicado a recordar las clásicas del rock and roll que bueno inspiraron e influenciaron al cuarteto de Liverpool. Bueno, pues queremos recordarles que tenemos una página de Facebook, la cual es Magical Mystery Show, así tal cual. Y bueno, aquí en el fondo musical estamos escuchando parte de un disco tributo de por allá de 1979 titulado Sgt. Pepper's, el cual pues es una edición mexicana con bandas de aquellos años, donde le están rindiendo tributo al cuarteto de Liverpool, pero en idioma español. Se me hace algo interesante, que esperemos también sea interesante para ustedes. Y bueno, vámonos con la primera canción de esta noche, que tenemos bastantes. El título de ella es That'll Be The Day, la cual es una composición de Buddy Holly, de por allá del año de 1957. Inicialmente fue grabada por allá del 22 de julio de 1956 en la Decca. Sin embargo, no tuvo el éxito esperado y fue hasta que se volvió a lanzar el 27 de mayo de 1957 cuando ya llegó al número uno de las listas allá en Estados Unidos. Y bueno, por su parte, el cuarteto de Liverpool, los Beatles, que bueno, aún no eran tal, la grabaron por allá del 12 de julio de 1958 en unos estudios móviles, digámosle así, llamados Philips Sound Recording Service, el cual, aparte de John Paul George, también estuvo por ahí John Duflo en el piano y Colin Hampton en la batería. Y bueno, al terminar esa grabación y pagar la cantidad correspondiente, pues ya tuvieron acceso a este disco, el cual estuvo perdido durante muchos años hasta que Paul McCartney lo encontró, lo compró a un precio bastante alto y lo tuvo en su poder hasta que se incluyó en la antología de los Beatles volumen número 1. Pero vamos a escuchar esto y regresamos enseguida. Esto es Magical Mystery Show a través de Radio Cuautla Web. Money to a hell, you know. day when I die. Well, you give me all your loving and your loving, all your hugs, kisses and your money too. You say you love me, baby, until you tell me, baby, that someday, well, I'll be through. Cause that will be the day when you make me cry. That will be the day when you say goodbye. You say you're gonna be, you don't rely. Regresamos después de haber escuchado esto que fue That'll Be The Day, y ahora vamos a escuchar algo que lleva por título And She's Sweet, la cual es una composición de Milton Ager, de por allá de 1927. Esta es una canción que fue muy popular en la primera mitad del siglo XX, pero bueno, vamos a escuchar primeramente la versión de Jane Vincent de por allá de 1956. Posteriormente los Beatles, los cuales la grabaron el 23 de junio de 1961 allá en Hamburgo, Alemania, en estas famosas grabaciones con Tony Sheridan, el cual bueno fue lanzado por allá del 29 de mayo de 1964 por Polydor. Bueno, pues vamos a escuchar estas dos versiones a ver qué les parece y regresamos enseguida. Esto es Magical Mystery Show a través de Radio Cuautla Web. Por eso vine hasta aquí. Man, check that. Oh, ain't she sweet. See you coming down the street. Now I ask you very confidentially, ain't she sweet? Ain't she nice? Well, look her over once or twice. Now I ask you very confidentially, ain't she nice? Just cast an eye Y regresamos después de haber escuchado esto que fue Anchi Sweet, o en buen español, no es ella adorable. Y ahora vámonos con este tema que lleva por título My Bonnie, mi chica. Esta pues es una canción tradicional de folk de por allá de Inglaterra. Bueno, esto los Beatles la llegaron a grabar por allá de 1960, acompañando a Tony Sheridan también. Y esto fue por allá de 1961. Y bueno, la grabación tuvo lugar el 22 de junio de 1961 y se lanzó el 23 de octubre de ese mismo año. Y la voz principal la lleva Tony Sheridan. Y bueno, hay una historia sobre esa canción, cuando un adolescente de por allá de Liverpool pues fue a la tienda de Brian Epstein preguntando por esta grabación. El nombre de este joven era Raymond Jones, y bueno, a raíz de esta solicitud, pues Epstein pues se interesó en los Beatles, los fue a escuchar allá a la caverna, y bueno, el resto, como dicen, es historia. Así que vamos a escuchar estas dos versiones, primero la versión tradicional y luego la versión de los Beatles con Tony Sheridan. Así que les recordamos que esto es Magical Mystery Show a través de Radio Cuautla Web. Te damos lo que tú quieres escuchar. Radio Cuautla Web. My body lies over the ocean. My Bonnie lies over the sea. My Bonnie lies over the ocean. Bring back my Bonnie to me. Bring back, oh bring back my Bonnie to me. estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue My Bonnie. Y bueno, ¿qué les está pareciendo el programa hasta ahora, lo que llevamos? Esperemos que esté siendo de su agrado. Y bueno, pues vamos a continuar. Ahora vámonos con algo titulado Three Cool Cats, Tres Gatos Fríos. Esta es una canción escrita en 1958 por la famosa dupla de compositores Jerry Leiber y Mike Stoller, que fue grabada originalmente por The Coasters y que lanzaron como lado B de su sencillo Charlie Brown. Por su parte, los Beatles la grabaron en el día de Año Nuevo de 1962 en la audición que hicieron para la compañía Decca, donde al final fueron rechazados. De hecho, esta y las dos siguientes canciones son de esta sesión por parte del cuarteto de Liverpool. Así que bueno, vamos a escuchar estas dos esta canción, sus dos versiones, a ver qué les parecen. Bueno, por parte del cuarteto de Liverpool, la voz principal la lleva George Harrison. Y bueno, llegó a ver la luz oficialmente en la antología del cuarteto de Liverpool. Recordándoles que estas sesiones de Decca pues han circulado durante años de manera semioficial, pero bueno, ya por parte de Apple, pues ya parte de estas sesiones pues ya fueron lanzadas. Así que vámonos con esto y regresamos enseguida, recordándoles que esto es Magical Mystery Show a través de Radio Cuautla Web. Cielo está tu amante, luce allá en el cielo está tu amante. Oh.

Estamos de vuelta después de haber escuchado esto que llevo por título Conocerla es amarla. Y ahora vámonos con otra canción, la cual también los Beatles interpretaron durante la audición de prueba en la DECA, allá el 1 de enero de 1962 en Londres. Lleva por título The Sheikh of Arabia, el jeque de Arabia. Esta es una canción del llamado vodevil de 1922. Bueno, pero los Beatles se basaron en la interpretación de Joe Brown de 1961, ya que George Harrison era un gran fanático de este cantante. Y de hecho él lleva la voz principal en esta interpretación del cuarteto de Liverpool. Bueno, pues podemos decir que fue un éxito de Tin Pan Alley, que fue adaptado por las primeras bandas de jazz allá en Nueva Orleans principalmente. Y bueno, era una canción muy conocida de la cultura popular. Pero bueno, en esta ocasión nos vamos a escuchar la versión de Brown. Vamos a escucharla con Fats Domino. Esta versión es de 1958. Bueno, la cual me parece que es interesante. Así que vamos a escuchar esta versión, la cual seguramente era del gusto del cuarteto de Liverpool. Así que sin más preámbulo, vámonos con esto que es The Sheikh of Arabia, el jeque de Arabia. Y les recordamos que esto es Magical Mystery Show a través de Radio Cuautla Web. Si tú quieres, el mundo tendrás a tus pies. Siempre estamos donde estás tú. Radio Cuautla Web. I'm the sheep of Arabia. Your heart belongs to me. At night when you are asleep, into your tent I'll creep. The moon and stars above will shine down on our love. You rule the world with me. I'm the sheik of Arabia. Y regresamos después de haber escuchado esto que fue The Shake of Arabi. Y ahora vámonos con un tema que lleva por título Anna, Go to Him. Anna, ve a él. Esta es una canción escrita y originalmente interpretada por Arthur Alexander, su compositor. Esta versión fue lanzada como sencillo por Dot Records por allá del 17 de septiembre de 1962. Por su parte, los Beatles la grabaron el 11 de febrero de 1963, fecha en que en un solo día grabaron su primer LP, Please Please Me, y esto se lanzó el 22 de marzo de ese mismo año. Así que bueno, vamos a escuchar esas dos versiones, a ver qué les parecen, y regresamos enseguida. Esto es Magical Mystery Show a través de Radio Cuautla Web. Love me. to me and I will set you free. Go with him. Regresamos después de haber escuchado esta canción y ahora vamos a escuchar una canción que lleva por título Chains, Cadenas. Esta es compuesta por Carole King y esta fue lanzada en 1962 por el trío femenino The Cookies, llegando solo al número 17 en los Estados Unidos, aunque era más popular en Inglaterra, donde varios grupos de Liverpool hicieron parte de su repertorio. De ahí que, bueno, los Beatles también llegaron a interpretarla en su primer LP, Please Please Me, que de hecho ya el resto de las canciones que estaremos relatando pues son de este disco. Entonces vamos a escuchar estas dos versiones y regresamos enseguida. Esto es Magical Mystery Show a través de Radio Cuautla Web. Te quiero así, nena, y trato de entrar yo más en tu ser. Yeah. My baby's got me locked up in chains, and they ain't the kind that you can see. Whoa, these chains of love got a hold on me, yeah. Chains, well I can't break away from these chains. Regresamos después de haber escuchado esto que se tituló Chains, y ahora vámonos con algo que lleva por título Boys. Esta es una canción de Luther Dixon y Wes Farrell, la cual fue interpretada originalmente por el grupo Las Shirelles, que la publicaron como lado B de su sencillo Me Amarás Mañana. Esto fue en noviembre de 1960. Y bueno, como ya les habíamos comentado, la versión de los Beatles apareció en su LP Please Please Me, y que en este caso la voz principal la lleva Ringo Starr. Entonces vamos a escuchar esta canción en estas dos versiones y regresamos enseguida aquí a Magical Mystery Show a través de Radio Cuautla Web. Muy junto así cerca de ti, este campo de fresas. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Así suena Cuautla Web. Así suena tu radio. Radio Cuautla Web. Cuautla Web. Mama says when you kiss my Estamos de vuelta después de haber escuchado esto que llevo por título Boys. Y ahora vamos con algo que se llama Baby It's You, Nena Eres Tú, compuesta por Burt Bacharach. Y bueno, esto también fue interpretado por las Shirelles. Esto fue allá por en el mismo año de 1962. Y bueno, esta canción llegó hasta el número 8. Y bueno, posteriormente escucharemos la versión de los Beatles, que como saben corresponde al LP Please Please Me. Esto fue del año de 1963. Entonces, sin más preámbulo, vamos a escuchar estas dos versiones, a ver qué les parecen, y regresamos enseguida a Magical Mystery Show a través de Radio Cuautla Web. Yo solo no lo puedo lograr. ¿Qué cosa hacer si no tengo ya nada? No hay nadie quien se fije en mí. Sha-la-la-la-la. It's not the way you smile that touch my heart. It's not the way you kiss that tears me apart. Oh, oh, oh. Many, many nights roll by. I sit alone at home and cry over you. What can I do? I can't help myself. 'Cause baby, it's you. Baby, it's you. Sha-la-la-la-la. You should hear what they say about you. Cheat, cheat. Sha-la-la-la-la. They say you've never, never, never been true. Cheat, cheat. Whoa, whoa. Doesn't matter what they say. When it's true, I don't want nobody, nobody. 'Cause baby, it's you. Baby, it's you. can I do? Can't help myself. 'Cause baby, it's you. Baby, it's you. Come on home. Baby, it's you. Baby, sha la la la la la la. Sha la la la la la la. Sha la la la la la la. Sha la la la la. It's not the way you smile that touched my heart. It's not the way you kiss that tears me apart. Oh, many, many, many nights go by. I sit alone at home and I cry over you. What can I do? Can't help myself. 'Cause baby, it's you. Baby, it's you. Sha la la la la la la. Sha la la la la. You should hear what they say about you. Cheat, cheat. Sha la la la la. They say you never, never, never, ever been true. Cheat, cheat. Oh, it doesn't matter what they say. I'm gonna love you any old way. What can I do? And it's true. Don't want nobody, nobody. 'Cause baby, it's you. Sha la la la la la la. Baby, it's you. Can I do when it's true? I don't want nobody, nobody. 'Cause baby, it's you. Sha la la la la la la. Baby, it's you. Y bueno, regresamos y ahora vamos a escuchar la última canción de esta noche, la cual lleva por título Twist and Shout, que fue compuesta por Phil Medley y Bert Russell, la cual, bueno, fue grabada originalmente por el grupo de Top Notes, pero al compositor no le gustó la grabación que se hizo de esta canción. Y se la cedió posteriormente a The Isley Brothers, los cuales, bueno, pues ya fue más de su agrado y llegaron a posicionarse entre los 17 primeros lugares del top 10. Esto fue por allá de 1962. Por su parte, los Beatles, pues nuevamente también se incluyó en el LP Please Please Me. Y bueno, fue algo así como el caballito de batalla del cuarteto de Liverpool, ya que con esta canción abrieron sus conciertos. Así que con eso nos despedimos. Nos esperamos la próxima semana a la misma hora, 7 de la noche, aquí a través de Radio Cuautla Web. Y para continuar recordando estas clásicas de rock and roll, las cuales fueron interpretadas por el cuarteto de Liverpool. Por lo pronto nos despedimos y hasta la próxima. Sargento Pimienta, Sargento Pimienta, ah. Por hoy el viaje ha terminado. Hasta la próxima. Magical Mystery Show.